Entregado a la aventura de la dura realidad, me levanto cada día por pura necesidad. El mundo que no olvida, que murmura cuando sopla el viento de la duda, alentando las verdades de la vida, que en su lento caminar se descubren una a una, sin tenerlas que buscar. Son las verdades de la vida, que en su lento caminar se descubren una a una, sin tenerlas que cuando el alma se desnuda, cura toda enfermedad, y perdiendo el mal de altura, finaliza la partida. Cada cual según su vida, a la hora de la verdad, descubre su fortuna, cuando amado hasta el final. Son las verdades de la vida, que en su lento caminar se descubren una a una, sin tenerlas que buscar. Son las verdades de la vida, que en su lento caminar se descubren una a una, sin tenerlas que buscar. Largo es el camino que nos queda por andar, vive cada paso que das sin temor. Largo es el camino que nos queda por andar, vívelo por amor. Sin temor.